¿Crees que es injusto que algunas personas tengan mucho y otras poco o nada? ¿Crees que en general consumimos más de lo que necesitamos? ¿Crees que las personas deberíamos de vivir en equilibrio con nosotras mismas y con la naturaleza? ¿Crees que los fenómenos atmosféricos extremos son consecuencia del cambio climático? ¿Crees que las personas nos necesitamos entre nosotras y que la naturaleza nos cobija? ¿Crees que se siguen violando los derechos de las mujeres? ¿Crees que las injusticias, cercanas o lejanas, están relacionadas con acciones y decisiones que tomamos todas y todos? ¿Crees que las personas que emigran jugándose la vida huyen de situaciones de violencia, de pobreza o de cambio climático? ¿Crees que tu opinión es importante? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, enhorabuena. Esta es tu feria. Porque en Córdoba Solidaria también lo creemos. Creemos que en el origen de la injusticia y las desigualdades está un sistema que se sostiene con el trabajo invisible de las mujeres. La explotación laboral de las personas. El uso desmedido de los recursos naturales. Y la creación de falsas necesidades que alimenta un modelo de consumo insostenible. También creemos que las personas y el planeta tenemos derecho, aunque estos sean constantemente vulnerados e ignorados. Tenemos que construir un equilibrio entre nosotras mismas, nuestra forma de vivir y nuestro entorno. Y luego, seguir por fomentar el sentido de comunidad, de lo común, de lo colectivo, lo que no es de nadie porque es de todas y todos. Y continuar por ir más allá de nuestros entornos y nuestras fronteras, contribuyendo al equilibrio y al cuidado de las personas, los pueblos y nuestro planeta. Esto es lo que os proponemos en esta feria. Una feria dedicada a los derechos que a veces se nos ponen del revés. Dedicada al planeta, a la Pachamama, a la naturaleza. Dedicado a las personas que soñamos con un mundo mejor y más justo. Vengamos de donde vengamos. Dedicada a los cuidados, a ser visible lo invisible. Dedicada a construir comunidad. Dedicada a las familias, a la infancia, a la juventud, a las personas mayores. Dedicada a las mujeres y a los hombres que sostienen la vida. Dedicada a ti, que sueñas con ser parte del cambio.